El día 19 terminó la primera etapa de las viviendas para los científicos de Hamon, edificadas en los contornos de la filial de Hamon de la Academia Estatal de Ciencias. En la ceremonia inaugural tomaron parte funcionarios del sector, intelectuales, constructores y trabajadores. El orador se refirió a que el estimado mariscal Kim Jong-un hizo favores de construir estas viviendas en la ciudad de Hamon y dio instrucciones examinando el proyecto general de disposición y el de formación de viviendas. Exhortó a los científicos y pedagogos a no olvidar los beneficios del Partido del Trabajo de Corea y ser abanderados y brigada de choque en la labor por construir una potencia de ciencias y técnica y la potencia de los talentosos, así como ser vanguardias en la materialización de las tareas programáticas presentadas en el séptimo Congreso del Partido. A continuación, los intelectuales como científicos de la ciudad Hamon de la provincia Hamgyong del Sur entraron en las nuevas viviendas.